Oye, chico, así le va a poner la campana. Ahí va a estoy aquí, sé que ya estarás contenta, pues me extrañabas como yo a ti. En tus cartas me decías que regresara ya por favor. Ya cumplí tu caprichito y aquí me tienes mi lindo amor. Pero como en este mundo nada se puede ocultar, me vinieron con el chisme, no se pudieron callar. Que dos o tres galancitos te quisieron conquistar, pero como tú me quieres los mandaste a volar. Qué bien hiciste, pues ya llegó tu mero mero, tú llores nada, tu papachito, tu adoración, abacho becho, tu dulce amor. Qué bien hiciste, pues ya llegó tu cuchi cuchi, tú llores nada, tu papacito, tu adoración, abacho becho, tu dulce amor. Estoy aquí, sé que ya estarás contenta, pues me extrañabas como yo a ti. En tus cartas me decías que regresara ya por favor. Ya cumplí tu caprichito y aquí me tienes mi lindo amor. Pero como en este mundo nada se puede ocultar, me vinieron con el chisme, no se pudieron callar. Que dos o tres galancitos te quisieron conquistar, pero como tú me quieres los mandaste a volar. Qué bien hiciste, pues ya llegó tu mero mero, tú llores nada, tu papacito, tu adoración, abacho becho, tu dulce amor. Qué bien hiciste, pues ya llegó tu cuchi cuchi, tú llores nada, tu papacito, tu adoración, abacho becho, tu dulce amor.